industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Thalía, Farina y Sofía Reyes lanzan Latin Music Queens. Se trata de una serie en la que culminarán con el estreno de una canción interpretada por las tres y mostrarán los entretelones de todo el proceso creativo. Los episodios de 16 minutos cada uno se transmitirán todos los jueves por Facebook Watch hasta el 29 de octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.